Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la última edición de Grande Rock del año 2012. Y en este último programa del año contamos con dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Francho Gómez, acá Furioso. Buenas noches, Francho, y feliz Navidad, por cierto. Buenas, feliz Navidad. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal todo? Pues va todo muy bien. Yo encantado de estar aquí, como siempre, contigo y con todos vosotros. Pues te agradezco mucho que hayas vuelto a participar en esta última edición del año. Gracias, gracias a ti, Rubén. Y nuestro otro invitado es José Ángel de los Dust Bowl. Buenas noches, Rubén. The Dust Bowl los conocéis, imagino que conocéis a todos. Es una de las grandes bandas zaragozanas. Hicieron el homenaje a Paranoid Black Sabbath este año. Y este próximo 2013... que va a empezar, bueno, la semana que viene, hay posiblemente nuevas noticias, ¿no? Relacionadas con vuestra música. Posiblemente estamos trabajando ahí duramente en nuevos temas. Bueno, ellos están aquí porque nos van a hacer su lista del año, 5 discos cada uno, y bueno, pues esta es un poco la sorpresa, ¿no?, de este final de año. Esto de las listas, lo comentaba la semana pasada con Francho Pérez de Big City, que bueno, a día de hoy casi todos los medios especializados pues tienen la obligación de hacer una lista, ¿no? Es decir, no por orden, aunque la mayoría lo hacen por orden, pero sí quedarse con los mejores discos para ellos o discos que más han escuchado. ¿Qué os parece a vosotros esto de hacer listas? Aunque yo creo que no soy muy de listas vosotros dos, ¿no? No, no somos mucho de listas, pero bueno, también está bien, oye, un buen colofón para el final del año y para... pues para que igual la gente conozca otras cosas que nos gustan a nosotros, que escuchamos normalmente en casa o cuando vas en el coche. Pero bueno, está bien esto de las listas. Todo está bien, Rubén, todo está bien. ¿A ti qué te parece esto de las listas? Bien, ¿no? Bueno, es una manera de resumir un poco el año, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues echas un poco la vista atrás y, sí, y te acuerdas de cosas que igual ya las has olvidado, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no?, el hacer un pequeño balance de lo que son los discos. Hombre, lo que tengo muy claro es que haces una selección de los discos que más te han gustado y siempre buscas algo en común. En mi caso, es que la mayor parte de los artistas que yo he elegido son ya veteranos, ¿no? No, sí, suelo encontrar artistas así. Lo que me ha pasado a mí, que jóvenes, buscando cosas nuevas de este año que realmente me han sorprendido, así como el año pasado, igual sí que había un par de grupos que me sorprendieron. Este año, yo, bueno, y creo que tú también, José Ángel, nos remitimos, bueno, y tú, Rubén, a cosas ya casi arcaicas y que tienen ya grupos de más de 20 años, al final, ya de 10, 15 años. Todas las listas de este año van a aparecer, pues, los de siempre: Neil Young, Kiss. ¿Acaso el rock and roll está muerto? Kiss, el rock and roll está muerto. Neil Young, fijo. Sí, Neil Young aparece en muchas de ellas, sí, y bueno, pues. Pero igual el rock and roll está muerto, la actitud del rock and roll, de innovar, de hacer algo nuevo. Es época de bandas tributo, ¿no? Sí, es época de bandas tributo, sí, de rememorar. No, no, yo creo, sé. Para mí ha sido un año de vuelta, ¿no? De vuelta de, claro, de bandas. El pasado también era un año de vuelta y el anterior también. Ha sido todo año de vuelta. Yo creo que hace ya muchos años, desde que se murió Kurt Cobain, me parece que ya no ha habido años. Bueno, también hablamos de vueltas en condiciones, ¿no? Sí, es decir, se puede volver de muchas maneras. Y yo creo que este año ha habido vueltas con grandes discos. Pero bueno, sí, que así novedades explosivas que hayan roto lo que es la forma de pensar de la gente, de actuar y demás, como pasaba antaño, me parece a mí que llevamos ya una temporada bastante larga de sequía de grupos nuevos, interesantes, jóvenes, que digan algo, de 15añeros o 18añeros, con ganas de romper, de decir algo y de hacer algo, y que realmente sean cosas buenas. Igual me confundo y la gente piensa que ya pesan las canas, pero bueno, así lo vemos. No, lo que está claro es que no ha habido una generación de músicos así rompedora y que hayan a la vez conectado con la generación de chavales jóvenes. Desde casi los 90, ¿no? Sí, sí. O igual los chavales jóvenes a día de hoy no tienen ganas de que... no tienen estar con la PlayStation y ya está. Bueno, puede ser. PlayStation, el hip-hop y... Así es, sí. Bueno, el Soul sí que ha vivido un revival también, muy interesante. Tampoco es peña joven, sí, ahora mismo el Soul está dando un revival súper importante. También hay gente joven que lo escucha. Sí, la verdad es que sí. Pero vamos, igual también por lo que decimos del hip hop. El hip hop es lo que sabemos, las bases que usan del Soul, de tal. Siempre hablando del hip hop, de sus padrinos, del Soul. Bueno, la actitud de los músicos de Soul en la época era la que llevan a los raperos del oro, los coches, las nenas y demás. Pero vamos, sí, sí, ahora mismo la verdad es que el Soul está teniendo un gran momento, un momento muy dulce. Bueno, pues vamos a entrar en materia con los discos que han seleccionado aquí nuestros dos invitados, José Ángel y Francho. Francho y José Ángel, lo vamos a ir alternando. Y bueno, bueno, vamos a empezar contigo, Francho. Yo sé que tienes un buen gusto musical. Y bueno, a ver, que tenemos aquí una serie de vinilos, porque tú como amante de este formato prácticamente lo tienes todo, ¿no? En vinilo, los cinco discos que... Sí, me parece lo mejor, escuchar música en vinilo. Desde luego, esto de descargar, como hablábamos antes, he descargado muchas cosas pero nunca lo escuchas. Así en vinilo es mucho más fácil, pones el tocadiscos, bajas la aguja y ya tienes tu buen disco ahí. Bueno, aparte de todo el arte que lleva el vinilo, de las fotos, los insert y demás. Pero bueno, sí, soy de esos raros que piensan que el vinilo suena mejor que cualquier otra cosa. Y eso es. Pero bueno, pues por ejemplo, lo mejor del año para mí ha sido Lee Ranaldo, guitarrista de los Sonic Youth. Ahora que parece que se habla más del divorcio de Thurston Moore y King Gordon de los Sonic Youth que de la propia música de Sonic Youth, pues nos sale este disco. Bueno, que Thurston Moore también ha sacado un disco en solitario este año, pero bueno, este disco, la verdad, de Ranaldo me ha sorprendido un montón. Yo sabía que hacía temas muy buenos porque en Sonic Youth ha hecho pocos temas, pero los temas que ha hecho, vamos, pues, los temas de Lee Ranaldo en Sonic Youth se pueden contar con los dedos de las manos porque han sido súper escasos. Siempre estaba todos sus arreglos y demás, pero en este disco, vamos, refrenda todo lo que pensaba de él, da tema compositivo, experimental y un discazo. Lee Ranaldo, Between the Times and the Tide, sonido Nueva York, de los Sonic Youth y Lee Ranaldo. Y si quieres, pasamos a escucharlo. ¿Tienes algo que decir? ¿Tú qué te ha parecido el disco? Bueno, no lo he escuchado mucho, pero no me desagrada, ¿eh? No soy tan fan de Sonic Youth como tú, Francho. Igual Sonic Youth también ya lleva muchos años. Igual empezaba ya a cansar un poco. No sé, esos, no, los últimos discos eran muy interesantes también. Sí, pero también, claro, también lo eran, sí. No, pero lo sé. Es un gran disco también, tengo que reconocerlo. Sí, a mí la verdad me gusta mucho. A la gente le ha gustado. Acústicas, con eléctricas, experimentales. Así que si te parece, escuchamos el tema que abre el disco, Waiting on a Dream, ni más ni menos, de Lee Ranaldo, para todos vosotros. We'll be right back. teníamos a Lee Ranallo con su último disco, Between the Times and the Tides, el miembro de Sonic Youth. De momento, tras la separación obligada de los neoyorquinos, su guitarrista ha decidido, bueno, pues retomar su carrera en solitario, y es uno de los discos del año para Francho Gómez. Y vamos ahora a continuar con José Ángel Navarro, vocalista de los Dust Bowl, que también nos ha traído su lista de discos. Y vamos a comenzar con el primero, José Ángel. Pues mira, el primero que te voy a decir es una banda que he tenido este año pocas sorpresas así de entrada, de bandas nuevas que me hayan impactado realmente. Y he decidido elegir una banda de San Francisco que ya lleva, pues creo que son 5 discos de estudio con este a las espaldas, que se llaman Howling Rain. Y este disco, Russian Wilds, realmente es un disco que me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido la mezcla que tiene de psicodelia, rollo latino, rollo los Eagles. Me ha sorprendido. Y mira que llevan ya 4 o 5 discos con este, y los anteriores los escuché y tampoco me dejaron así, pues sí, pues un rollo un poco setentero, hard rock, tal, pero este disco en concreto, y en concreto la canción que abre el disco, Phantom in the Belly, es un temazo. Pues para mí también ha sido uno de los discos del año. No el mejor, pero bueno, Howling Rain, este Russian Wilds, lo que, vamos, prácticamente la define muy bien. Mucho hard rock setentero, con ese toque latino, ¿no? Santanero, ¿no? Que... los cambios, sí, santanero, el rollo también, a veces el tío de la forma de entonar, un rollo a los Eagles ahí... Uh-huh. Sí, sí, me ha... Bueno, y la voz, lo que dices tú, la voz también, la voz... Sobre todo muy característico, ¿no? El rollo de los arreglos que han metido, guau, trompetas, las percusiones, todo súper cuidado ahí. Un rollo, pues casi a veces también un poco de los Love. Uh-huh. Me ha gustado la verdad mucho. Con vientos también, ¿no? Vientos. Uh-huh. Un gran disco, de verdad, de Howling Rain. Bueno, pues ya que has nombrado la canción de que lo abre, pues vamos a escuchar esa canción, ¿no? Phantom in the Belly. Yeah. falling from my view. Bueno, pues Fallen Rain, el grupo elegido por José Ángel, su último disco de Rush and Wilds, para mí también ha sido uno de los grandes discos de este año, por todo lo que ha explicado él, por música, por canciones, por arreglos, por voz, por todo. La verdad es que me sorprende, ¿no?, a día de hoy que se sigan haciendo discos así. Y bueno, una banda que hace poco comentábamos que realmente la corta carrera que llevan, bueno, corta, que llevan ya unos años, solo han sacado creo que 3 discos, ¿no? Sí que ha habido una diferencia de años entre este y su anterior, que su anterior también fue bien reseñado. Y bueno, pues veremos a ver. O sea, comparándolo un poco con los grupos clásicos de los 70, sí que veo una gran diferencia en esa continuidad, ¿no?, de años, ¿no? En aquella época pues teníamos un disco por año y parece que los grupos tardan más, ¿no?, entre un disco y otro. Sí, a día de hoy parece que las cosas se cocinan por más tiempo. Igual también es cosa de la industria, ¿no? Igual vamos a la industria, que la industria pues quiere vender cuanto más mejor y claro, pues muchas veces le dicen de sacar los discos cada 2 años, por ejemplo. Bueno, aparte pues se junta todo, el cocinar los temas más y creo yo también lo de la industria, que hace que los grupos saquen discos cada 2 años o cada 3 años. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, eso es. Pues continuamos con tus discos. Sí, vamos a continuar con otros clásicos de los 90, ruidosos, padres también de muchas cosas, igual que han sido los Sonic Youth. Pues otros compañeros suyos de la época, como son los Dinosaur Jr., su último disco I Bet on Sky. Que bueno, tampoco viene a salirse mucho del guión a los que no estén acostumbrados, J. Marcis y compañía. Pero bueno, pues como se dice por ahí, es la trilogía del reencuentro del grupo original de Dinosaur Jr. Y bueno, es un disco bastante correcto. También se notan algún cambio más, meten más teclado, uh-huh, algún temillo también más elaborado. Pero bueno, un disco que se deja escuchar y que bueno, mantiene en alza a los Dinosaur Jr. conocidos y Como siempre, así es. También ha sonado este año en el programa, también lo hemos reseñado como... Sí. Entonces, si te parece, ponemos el tema que ha sido el single, que es el Watch the Corners, por ejemplo, ha sido el single que han escogido ellos. La verdad es que hay bastantes temas chulos, igual un sonido más pop, menos distorsionado, pero bueno, este Watch the Corners, que es típico Dinosaur Jr. 100%. Azotea FM. Hola, vengo a flotar y a pasarlo bárbaro, chicos. Donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. Bien, pues continuamos en Gran Terror. Recuerda que estamos hasta las 12 de la noche. Hoy es nuestro último programa del año y, como hemos ido haciendo durante este mes de diciembre, estamos haciendo un repaso de los mejores discos de este 2012, que se va acabando poco a poco, y hemos contado con la opinión, o estamos contando con la opinión, de Francho Gómez, Francho Furioso, de San Peckinpah's Order, los ya extintos, ¿no? Sí, los ya extintos San Peckinpah's Order, extintos ya Sefer Bush. Bueno, bueno, habla de tu nuevo proyecto. Bueno, ahora mismo ya sabéis que tampoco el tiempo me permite hacer muchas más historias, pues tengo otro proyecto montado atrás con Juanjo Escoroto. Nos vamos a llamar Psicofónicos, hemos dado un conciertillo ya, parece que la cosa suena bien, vamos a grabar unos temillas, pero bueno, tampoco, como era la actitud del punk, tampoco tenemos un futuro inmediato ni... Pero bueno, ahí estamos, sí, haciendo cosillas, y lo que el tiempo me permite a mí más que nada, porque Juanjo, ya sabéis que siempre está encantado en hacer cosas, pero bueno, a los hechos me remito, ya sabéis en qué situación me encuentro, y... Pero bueno, como siempre, ahí está la llamada del rock and roll, poco a poco. Bueno, pues Francho Furioso, nuestro invitado, y José Ángel Das Bowl, que es el siguiente en hablarnos de su siguiente disco, que lo estoy viendo por aquí y también ha sonado aquí en el programa. ¿Quiénes son? Pues voy a hablar de un grupo que está de vuelta después de 16 años. Quizá, me estoy saltando el orden, Rubén, pero... Ajá, vale, vale. Quizá mi grupo favorito y yo tenía un disco que yo tenía muchas ganas de escuchar. Y estoy hablando de Soundgarden, que han vuelto con ese King Animal, un disco pues que, si bien Soundgarden siempre ha sido un grupo que necesita muchas escuchas, no es un grupo de venga, este, me pongo el disco, no me gusta, ala, al cajón, no. Y si bien no está a la altura, como está claro, de sus tres discos anteriores, que eran obras maestras del rock en su más amplia acepción, pues es un disco que realmente está recibiendo muy buenas críticas, que pese a la carrera en solitario del cantante Chris Cornell, vergonzosa y deplorable, esos experimentos con el Timbaland, de rollo querer ser un galán latino, pues en fin. Oye, aquel rumor que decía que Chris Cornell se estaba quedando sin voz. Hombre, pues yo evidentemente, cuando tienes un chorro de voz agudo, no cantas igual con 20 que con 40. Otra cosa es ser un Marla Negan, que con la madurez te da más. Sí, otra. Pero yo lo veo un tío que tiene mucha voz todavía. A mí me recuerda, de hecho, me recuerda un cantante tipo David Coverdale. Yo creo que su voz ha madurado bien y el tío se conoce hasta dónde puede llegar actualmente, la sabe modular. Otra cosa es en directo. En directo siempre ha sido un... En fin, la caga muchas veces. Puede tener una buena noche y cantar como si fuera Dios, pero muchas veces la caga, y luego el tío tampoco... Ellos como banda pues tampoco han sido muy irregulares. Si se larga otra vez Chris Cornell, la banda podía fichar a David Coverdale, ojo, con la comparación. No, pues sí, ha estado ahí a medio camino entre Robert Plant, David Coverdale, y yo creo que con el paso de los años... Está más cercano a David Coverdale cuando la etapa Purple, todo ese rollo. Me recuerda muchas veces. Y bueno, y este disco que te estoy comentando, pues ha supuesto su vuelta después de 16 años. Y bueno, y yo creo que en general ha tenido muy buenas críticas y sorprendido de que los tipos no han cedido ante Chris Cornell. Bueno, siempre han sido una banda que componen todos juntos, que siempre uno aporta dos temas, el otro cuatro. Esta vez sí que han compuesto juntos ellos. Sí. Pues creo que el batería aporta dos temas, el bajista 3-4, Chris Cornell pues 5, el guitarra está por ahí también en un par, en los más densos así. Y bueno, y les ha salido un disco difícil, oscuro, complicado, pero que gana mucho con las escuchas. Y que, como tema quería elegir, pues un tema que un poco resume todo lo que es el sonido de Soundgarden, ¿no? A Thousand Days Before, que es el cuarto tema del álbum, si mal no creo, sí, el cuarto, con ese rollo casi hindú, psicodélico, como su guitarra, que es de origen hindú. Esas baterías así con métricas extrañas, La voz de Chris Cornell, que en este tema en concreto, en algunos puntos, puede también recordar, ya que hablamos de la voz, a Perry Farrell, esa voz aguda, así un poco infantil. Y es un tema que a mí me ha gustado. Y el disco, como te digo, pues entra despacio, pero crece mucho y creo que es un discazo. Discazo en los que ya no se hacen, porque los discos que hacía Soundgarden son discos que son su sonido y punto. O sea, mezcla muy bien lo que es la experimentación con quizá un toque más comercial, pero lo llevan en todo en el justo punto. ¿Tú crees que volverá a pasar tanto tiempo en un posible nuevo disco? Pues a ver lo que pasa, ¿no? Porque ya sabes que aquí los grupos vuelven, como la cosa no funcione, se largan otra vez. Yo espero que no. Yo espero que con este disco pues hayan vencido un poco ese, hayan roto un poco el hielo y ahora se pongan ahí a ver, porque yo creo que es un grupo que nos puede sorprender todavía. Bueno, pues escuchamos cómo suena el nuevo disco de Soundgarden. Vamos a ello. Bueno, pues ahí teníamos a Soundgarden con lo que es su nuevo disco, que bueno, pues ha salido, se publicó en noviembre. No nos dio tiempo de presentarlo en el programa, pues gracias a José Ángel, pues antes de que termine el año, por lo menos ha sonado. Ha sido un disco tardano. Es como los chicos, cuando dice este fue un tardanico. Los chicos que nacían en diciembre. Bueno, pues disco tardanico de Soundgarden. Y ahora vamos con uno de los discos tempranicos, ¿no?, del año. Sí, este la verdad es que casi está editado en 2011, pero bueno, se puede decir que salió en 2012. Es el último disco que ha sacado el Mothfather, Paul Weller, que se está volviendo cada día más moderno, como buen mod que es. Pero bueno, ahí está, en su sitio. La verdad es que ahora dice que se siente mucho más libre de componer, que ha compuesto todo en el estudio, sobre la marcha, que viene todo el disco medio improvisado. Y bueno, así está, se ha titulado Sonic Kicks, grabado, pues como decimos, de una manera bastante rápida, con más ruidillos, más bases, pero manteniendo guitarras eléctricas, baterías y demás, pero bueno, buscando como una vuelta todavía al sonido modernista que siempre ha buscado Paul Weller, darle la vuelta al sonido más pop, más soul, y hacer algo interesante. Y este, la verdad, Sonic Kicks tiene algún tema más flojillo, pero bueno, la verdad es que tiene grandes temas. Detrás de toda esa maraña de sonidos y de ruidos y demás que hay, tiene grandes temas de pop, como nos tienen acostumbrados este hombre, que se mantiene ahí en primera línea después de también 35, desde el 77, un montón de años, y ahí sigue cagándose en todo el sistema establecido y por establecer, diciéndole a la gente y a la juventud que tiene que despertar, que dar un golpe en la mesa. Pero bueno, no sé si está predicando en el desierto, pero bueno, aquí está Paul Weller y este Sonic Kicks, este tema que se llama That Dangerous Age, y eso, sin más, Paul Weller, Sonic Kicks y este tema, que espero que os guste. Up in the morning, it takes him time to adjust. So sick and tired of the money and all the life that is lost. If he could only get it back, how high the world would start to stack. And every chance he gets, life goes far in his car. He lost the sugars in his coffee. He wants a check in the office. He's took to stay up late. He's on a much higher rate. And in the seconds of a frame, takes the blame, and any chance he gets to run, he goes far in his car. Mothfather, bueno, había leído por ahí que estaba mal dicho eso de llamarlo Mothfather, ¿no? No lo sabía, pero para él, o él lo dice que no le gusta que le llamen Mothfather, o... No sé, había leído algo por ahí, como que, no sé, no era un término que se sintiera él muy identificado. Bueno, no lo sé. Ya sabéis que siempre ha sido un tío muy raro, muy excéntrico, muy inglés, de suburbio. Pero bueno. Oye, los galones que tiene le permiten hacer y decir lo que quiera. Eso es. Bueno, y De Inglaterra seguramente cruzaremos el charco, porque las dos bandas que lleva José Ángel son estadounidenses. La siguiente sí. Creo que también lo es, ¿no? Sí, sí. Pues si antes hablamos de Soundgarden, volvemos a Seattle con una banda que, a diferencia de Soundgarden, nunca se ha separado. Han sacado discos a patadas, discos, colaboraciones extrañas con Yellow Biafra, bueno, en fin. Los Melvins. Melvins, sí. Los padres de todo, ¿no? Decían, de todo este rollo doom metal, prácticamente. Bueno, hayan estado con grupos anteriores como Pentagram y tal. De parte del sonido grunge, de tal, que han vuelto, pues, con un disco, no sé ni qué número de disco, es el 33avo, no lo sé. Sí, no lo sé. Y han sacado un disco Freak Poo que a mí, la verdad, me ha gustado. Pues tiene, pues, el clásico sonido Melvins, quizá más progresivo en ocasiones, como desde que metieron dos baterías ahí a finales de los 90 y tal, complicaron un poco el sonido, ¿no? Pero bueno, ahora creo que siguen. Este disco creo que es con batería de todas formas, pero han seguido un poco también en esa estela. Y me ha sorprendido el disco. Creo que tiene buenos temas y tiene sobre todo una versión de Paul McCartney y los Wings del Let Me Roll It, que es brutal. Con Bazos Bourne ahí cantando, pues, su rollo Gene Simmons caricaturizado, así. Bien dicho, bien, sí, bien sí. Definido. Sí, sí, es ese rollo de voz. Pero me ha gustado el disco, la verdad es que me ha gustado, y son unos tíos que nunca han parado de hacer cosas y siempre mirando hacia adelante, y siempre han estado en un segundo o tercer plano, pero porque su música es difícil, ¿para qué lo vamos a negar? Pero siempre han estado ahí, sí, sí. Bueno, en fin, una bandaza que creo que ahora también está, como comentábamos antes, de bandas que vuelve, que cogen y con el paso de los años obtienen el reconocimiento que quizá merecen, sí, y que tiempo, en su época el tiempo los pone en su sitio, sí, ¿no? Les ha puesto, sí, sí, pues ya lo viste, ¿no? Fueron al Primavera y todo, y los reivindican ahora mucho, pues todo este rollo de underground que ha venido con el hard rock underground, con el stoner, con tal, siempre están ahí. Y bueno, pues eso, Let Me Roll It, original de Paul McCartney y sus Wings. De aquel álbum Van on the Run. Uh-huh. Un temazo, vamos, y una cover con una fuerza como, vamos, como una cosechadora. Muy buena la versión, la verdad es que a mí me gusta mucho McCartney. Sí, y, sí, bueno. Y bueno, la verdad es que, a ver, el otro día con Nirvana, ¿qué tal estuvo? Me han contado que un poco flojo, ¿no? Todo Paul McCartney tocando con Dave Grohl, ¿no? Y un tema nuevo con Dave Grohl y Novoselica y Pat Smear de los Gems, que sí. Estuvo. Sí, sí, sí. Oh, joder. Sí, hombre, sí. Estaba curioso. Sí, hablado pestes, ¿no? Pero bueno, no sé si me cuentas tú que está bien, me lo creo. Bien, confío bien. En ti. Nah, bien, pues Paul McCartney ahí, ya sabes, con su cara ahí allá. Pero un tipo certero en las melodías y bien, pues fue curioso, ¿no? Espero que ahora Paul McCartney no lo fichen, ¿no? Como nuevo cantante de Nirvana, ahora que estamos, pues, con las vueltas, no creo. Ficharán a algún negro como Alice in Chains, ¿no? Alice in Chains no habían fichado, sí. ¿No? Alguna historia, a un, ¿no? Sí, sí. Bueno, que se murió el bajista también de sobredosis, ¿no? No también, hace mucho. También murió. O sea, que están marcados. Bueno, pues Melvins en la lista de José Ángel. Bueno, pues ya lo sabéis, un grupo con una carrera extensísima, grupo ajeno a modas, fiel a su estilo, y lo ha demostrado en su nuevo disco con una versión de McCartney. ¿Quién se atreve con McCartney? ¿Qué canción has elegido? Pues la versión. La versión precisamente. Sí, sí, Let Me Roll It. Azotea FM, donde todo es posible. Bueno, Francho nos va a dar sus últimos discos, tres, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Sí, nos quedan dos, tuyos, ¿no, Francho? Bueno, sí, podemos hablar para ir despidiendo, que parece que nos hemos puesto a hablar aquí y se nos come el tiempo. Entonces, pues por ejemplo, hablando del Revival Soul, un grupo muy chulo de Suecia, bueno, una chica cantante con su banda, Yasmin Cara, y su disco Blues Ain't Nothing But a God Woman Gone Bad. Una chica muy guapa, por cierto. Sí, una chica, se te va a contar, una chica muy guapa, que se menea muy bien y tiene una gran voz, que es lo importante, y unos grandes temas soul. Vamos, la verdad es que a mí es del soul, así último. Hablábamos antes también de Lee Fields, que había sacado disco, uh-huh. Me ha parecido más flojillo, pero bueno, este grupo me parece muy fresco, muy bueno, no inventan nada nuevo, pero es un grupo muy chulo. Otra cosa que me ha gustado mucho, por ejemplo, esto ya mucho más psicodélico pop, es Jaco Gardner, que ha sacado un par de singles, bueno, uno de ellos una discográfica independiente española, Sunny Day Records, y otro en una americana, y ahora va a sacar un disco grande dentro de poco, un 12 pulgadas, y la verdad es que Jaco Gardner, estos temas Clear in the Air, Jump House, On the Moon, unos temazos de psicodélica pop chulísimos. Y bueno, y cosas españolas que me han gustado, que me parece que ahora mismo en la música española, en lo que podemos hablar, más rollo, más 60s, más garajes, sí que está viviendo una gran explosión y hay grandísimos grupos, como pueden ser, por ejemplo, Los Inmediatos, que van por su cuarto disco, o Los Moonstones, que estuvieron tocando aquí hace poco, un gran grupazo de Madrid, que han sacado un disco súper chulo. O bueno, estos mismos, Los Huéspedes Felices, que es un grupo de los 90 que han seguido haciendo cosillas, tal y cual, y han sacado un 7 pulgadas muy chulo, muy psicodelia pop. Ya también van a sacar otro 12 pulgadas en Clifford Records, muy chulo. La verdad es que hay buenas bandas por ahí, que a veces han sacado unos cuantos discos, un Sane. El rollo australiano sigue dándonos buena música, como siempre. O sea que esperemos que por muchos años no se acabe el mundo, como no se ha acabado, y que sigamos disfrutando de la buena música, del buen rock and roll y de las buenas amistades, como sois vosotros. Así que muchas gracias, Francho. A vosotros, hombre, a vosotros. Bueno, y de todo esto que escuchamos, tenemos pues por ahí Yasmin Cara. Tenemos un poco de soul, así nos despedimos con mucha marcha y mucho ritmo. Y este tema que se llama Fire, Fuego, Yasmin Cara. Teníamos a la sueca Yasmin Cara, el soul que viene desde Escandinavia, desde Suecia, también sonando en este 2012. Y bueno, pues José Ángel vamos a menos va a despedir un poco el programa con sus elecciones, que bueno, pues tenemos ahí a diferentes tipos de música, ¿no? Sí, tenemos otra vuelta que ha habido este año con Red Cross. Bueno, la mítica banda de power pop, ya sabes, que empezaron muy niños a principios de los 80. Born Innocent. Sí. Un disco de punk total. Grabando hasta finales de los 90, luego tuvieron el proyecto aquel de Malibu Kids, que era un poco más cachondeo. Sí. Bueno, hubo un poco de bajo en ese disco, era un poco flojillo, sí. Sí, había algún tema, pero vamos, pero nada. Sí, flojo. Un poco lofi todo aquello. Y bueno, han vuelto con un disco que se llama Researching the Blues, un disco de estos de ponértelos y levantarte el ánimo para el fin de semana, un disco rockero, a veces también garajero en sus riffs, sí, y sí, bueno, un buen disco, creo yo, que han sacado. Para mí el mejor del año. Quizá. El mejor del año, para mí. Yo le he dado el que más puntos. Bueno, de hecho, hay gente que, wow, tal, que mira que tantos años y total para esto. Porque es, luego cuántos temas son 10, tampoco es muy extenso el disco. Pero bueno, yo creo que es un buen disco. Un disco. Es que Red Cross creo que no ha hecho un disco malo, Red Cross, quitando esto que hablamos de lo hace Malibu Kids. Neurótica, Face Shifter. El último este, el Show War, ¿no? Show War. Era un discazo también, sí. Con 5 o 6 temazos que pueden haber sido el número 1. También era un disco muy bueno. Sí, la verdad es que Red Cross. Y bueno, creo que han venido pues otro retorno y vuelven dando lecciones a los jóvenes y demostrando que bueno, que los jefes siguen siendo los jefes. Los abuelos, tío. Y bueno, y luego el otro disco que he elegido ya, aquí ya nos ponemos más marcianos, porque nos vamos con una banda californiana que se llama OM, Doom Metal, sonido Doom Metal, Stoner, con miembros procedentes de los ya extintos Sleep, bueno, y con un disco que se llama Adventic Songs. Es un poco marciano, es un poco, dicen ellos que está influido esto por los cánticos hindús y bizantinos, no sé yo, bueno, en fin, canciones largas, 11 minutos, cánticos astrales y bueno. Con ese nombre parece, perdón, no lo he escuchado, budista, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el rollo. Ese es el rollo. Promete, ahora lo escucharemos. Promete, bueno. Bueno, pues con música así mística, sí, sí. Perfecta para la meditación, pues nos vamos a despedir del año con la compañía de Francho, de José Ángel. Muchas gracias por haber venido en este último programa del año para presentarnos vuestros discos, que más han sonado seguro, ¿no?, en vuestras orejas durante este año. Estos y bastantes más, ya lo sabes, todo el día metemos la música para sobrevivir, como todos vosotros, claro que sí, la música para sobrevivir. Y nada más, pues ¿qué vamos a desear para el próximo año? Pues un año cargado de buena música, como siempre hacemos, y que bueno, pues que todos vuestros deseos se cumplan en el próximo año 2013. Igualmente, claro que sí, claro. Pues nada, chicos, de verdad, muchas gracias, feliz año. Feliz año igualmente. Y a empezar bien el próximo año. Claro que sí. Nos volvemos a escuchar el próximo año aquí en TFM 98.9. Esperemos que sea igual de bueno que este 2012 o mejor. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Enough.